Y nadie quiere hablar de las consecuencias del pecado, sino solo de la diversión que trae. Fíjese que cualquier tipo de programa de televisión es pura risa y diversión y las consecuencias nunca interesan. Piense en esto. ¿Ha tomado alguna decisión en su vida que al examinarla piensa, debería haber pensado? Hace 4 décadas fundamos Ministerios en Contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la palabra de Dios y busquémoslo juntos. Hoy en el programa En Contacto, cuando sacrificamos nuestro futuro por el placer momentáneo. Vivimos en la generación de la ahora. Lo que quiera en gran parte puede tenerlo ahora. Eso es bueno, pero también riesgoso. Muchas cosas no podemos tener porque espiritualmente nos destruirán. Pero si en verdad quiere algo, puede tenerlo de un modo u otro. Es la generación de la hora. Hay necesidades que apremian, mientras que hay otras que no necesitamos ahora. Mucha gente vive con esa actitud. Lo que necesite, puedo tenerlo de un modo u otro. El pasaje de hoy da un buen ejemplo de alguien que pagó el precio. Quería algo, lo obtuvo, pero por un precio. Mire, el diablo nunca nos habla al tentarnos y al ofrecernos algo que sabemos que es indebido, no nos habla de las consecuencias. Siempre de la diversión, del gozo, en el caso que sea. Por lo cual deseo que escuche este mensaje atentamente, porque mucha gente vive en el ahora. Lo quieren ya. Están dispuestos a pagar el precio que sea para tenerlo ya. Hay un pasaje bíblico en Génesis, le invito a buscar el capítulo 25 y deseo darle un poco de contexto. Abraham ya tenía sus 2 hijos y ahora 2 nietos, Jacob y Esaú. Entonces, la forma como reaccionaron a una situación dada en sus vidas es una lección que es muy importante que aprendamos. Así que vayamos a Génesis capítulo 25, desde el versículo 25, al nacer sus nietos, sucede esto. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado y muy hambriento, dijo a Jacob, «Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo». Era un guisado. Pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Recuerde eso. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió, bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y dirá, ¿de qué se trata eso? Bien, recuerde que era la primogenitura. En términos hebreos, el primogénito tendría el mayor patrimonio cuando muriera el padre. Y era el sacerdote de la familia, cabeza de la familia. Era la autoridad. Así pues, la primogenitura era una posesión muy valiosa en la familia hebrea. Entonces, lo que sucedió fue que Esaú llegó de cazar en el campo cansado, agotado y exhausto. Pasó un buen tiempo fuera, no hay duda, y estaba que desfallecía. Pues al ver el guisado y al olerlo, piensa, caray, justo lo que necesito. Y le dice a su hermano, quisiera que me dieras un tazón grande de eso que huele bien. Quien a su vez le respondió, pues te lo daré, pero véndeme en este día tu primogenitura. O sea, renuncia a tu derecho a la herencia del padre, renuncia a la fortuna, al dinero, a tu lugar en la familia, el sacerdocio, cede tu autoridad en la familia. O sea, quien tuviera la primogenitura era supremo en la familia. La Sagrada Escritura lo relata así. Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Escuche esto. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Fue muy negligente e indiferente ante ella. Así pues, esta es una ilustración perfecta de la sociedad de hoy. Quiero lo que quiero y lo quiero ya. No me hables del precio, no hay problema. Lo obtendré de una forma u otra, pero esto es lo que quiero. Vivimos en una generación que no solo tiene un gran deseo por casi todo, sino que por lo general podemos obtener casi cualquier cosa, todo lo que querramos. Antes había que ir a la tienda a comprarlo. Ahora puede encargarlo desde el celular y se lo traen. De hecho, me pregunto, ¿hay algo que no podemos encargar por teléfono de ser necesario? Así que todo este pasaje trata de alguien con una necesidad y en lugar de haber tomado en cuenta su costo, lo olvida porque escuche lo que dijo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Se iba a morir, solo estaba exhausto, no a punto de morir. Pero en ese momento pensó, ¿qué es lo más preciado que tengo? ¿De qué me vale eso ahora? La mayoría de la gente vive en el ahora. No se detiene a pensar cuál es el precio, cuánto me costará. No me interesan las consecuencias, solo dámelo ahora mismo. Cuando leo ese pasaje bíblico, pienso en cómo vivimos hoy. Y nadie quiere hablar de las consecuencias del pecado, sino solo de la diversión que trae. Fíjese que cualquier tipo de programa de televisión es pura risa y diversión y las consecuencias nunca interesan. Piense en esto. ¿Ha tomado alguna decisión en su vida que al examinarla piensa, debería haber pensado? Debería haber pensado en las consecuencias. No nos gusta esa palabra. Por eso tomamos decisiones sin tomar en cuenta las consecuencias. Así que consideremos esta pregunta. ¿Cuándo sacrificamos nuestro futuro por el placer del momento? En primer lugar, cuando no tomamos en cuenta los valores sagrados de la vida. Recordemos los 10 mandamientos. Son muy sencillos, muy claros. Dios nos lo dio como ley por la cual regirnos para el mayor beneficio de todos. Por solo mencionar algunos, y son, no robarás, hay consecuencias. No mentirás, hay consecuencias. No matarás, hay consecuencias. En cualquiera de ellos, Dios dice no. Ahora pensemos en dónde estamos como sociedad. Hace años la Corte Suprema prohibió la exhibición de los 10 mandamientos. Sáquenlos de la corte, quiten las leyes que al quebrantarlas acarrean consecuencias. Elimínenlas. ¿Por qué? porque vivimos en una sociedad que no quiere que Dios le diga lo que no se puede hacer. Queremos hacer lo que nos plazca, queremos hacerlo ya. Lo que querramos, lo queremos ya. En segundo lugar, cuando insistimos en la satisfacción inmediata de nuestros deseos. Dicho de otro modo, si tengo un deseo, lo quiero ya, ahora mismo. Tomemos dos ejemplos de algo que siempre sucede. El rey David se paseaba por la terraza de la casa real una tarde y desde el terrado vio a una mujer hermosa. Estaba desnuda porque se bañaba y él la vio. Pudo haber seguido paseando porque era casado, pero miró y volvió a mirar y finalmente le dijo a uno de sus oficiales, quiero que vayas a buscar a esa mujer y me la traigas. Así fue y quedó embarazada. Él terminó haciendo que mataran a su esposo. Veamos el ejemplo de Sansón, el hombre más fuerte del mundo. Podía hacer cualquier hazaña, era un héroe en su pueblo. Entonces, quienes querían deshacerse de él, ¿qué hicieron? Siendo él muy inmoral en su vida, visitaba a esta prostituta, aquella y la otra. Entonces, Dalila le pareció una dama especial y siguió frecuentándola. Ella se propuso descubrir qué lo hacía fuerte. Él le dio tres pistas falsas y en cada ocasión, claro, se libró de quienes lo atacaban. Hasta que por fin ella lo convenció y él tontamente reveló su secreto, que para ser débil y vulnerable tendrían que cortarle el cabello. El resultado fue que al venir por él no tenía fuerza. ¿Qué hicieron luego? Lo encarcelaron. No solo lo pusieron preso, le sacaron sus ojos. Y vivió así un buen tiempo. Creo que, de haberlo pensado dos veces, de haber sabido las consecuencias de ser prisionero, tener que caminar de un lado a otro, como hacen con los animales, sin poder ver nada, siendo objeto de mofas y afrentas, lo exhibían en eventos famosos, se burlaban de él, porque ya no era su enemigo. ¿Y qué sucedió? Allí se encontraba, escuche esto, arruinó su vida por completo por algo que quiso en ese instante y lo deseó con tal empeño. Cosechamos lo que sembramos más de lo que sembramos después de sembrarlo. Luego considera el hecho de cuando nuestra atención se centra en lo mundano en lugar de lo eterno. Permítame preguntarle, ¿está considerando hacer algo en su vida que de pensarlo dos veces no lo haría en lo absoluto? ¿O ha decidido que es especial y nunca nadie se enterará y se saldrá con la suya? Cosechamos lo que sembramos más de lo que sembramos después de sembrarlo. Ya sea que alguien más lo sepa o no, Dios lo sabe. Asimismo, cuando tomamos decisiones irrevocables en periodos de debilidad física y emocional, justo eso fue lo que hizo Esaú. En un momento de debilidad y sin pensar en el futuro que dijo, se comió un plato de lentejas y dijo, ¿sabes qué? Probablemente muera de cualquier modo, así que te venderé mi primogenitura. Solo dame ese guiso ahora mismo, lo quiero, está disponible ahora. Escuché bien, casi todo lo que quiera. Y casi a quien sea que quiera, puede tenerlo, si está dispuesto a pagar el precio. Esa es la sociedad riesgosa en que vivimos. Lo quiere, puede tenerlo, si está dispuesto a pagar el precio. Y siempre hay un precio. Considero a Esaú, ¿cuántas veces habrá pensado en eso? Porque más adelante trató de matar a su hermano, pero al comer el guiso se sació. Mire, el pecado solo satisface temporalmente. Cuáles sean sus planes, quisiera decirle que Dios ya los ha visto. Ya sabe el resultado. Piense dos veces antes de hacer algo que sabe que Dios ve. Tal vez sea popular, pero no es la voluntad de Dios para su vida y usted lo sabe. Lo que queremos saber es, ¿qué puedo tener hoy? La pregunta debe ser, ¿qué quiere Dios que tenga y cuándo quiere que lo tenga? A su tiempo, el tiempo propicio. Vivimos en una sociedad que se vende al sexo, las drogas y a todo eso. Así pues, al pensar en eso, al considerar aquel plato de guiso, deseo que reflexionemos en el tazón de sopa que hoy se nos presenta. Voy a mezclarlo muy bien para que lo que salga primero sea lo primero. Bien, hoy en este tazón de sopa hay alcohol. Puede comprar cuanto quiera. Puede beber cuanto quiera por un tiempo, pero terminará siendo esclavo del alcohol. Destruirá su familia, sus hijos, lo separará de su esposa. Es algo muy destructivo. Y le pregunto, ¿es eso lo que quiere para su vida? El alcoholismo trae consecuencias. Tan solo beber trae consecuencias. Maneja a casa, tiene un accidente, mata a alguien. O despierta con la conciencia sucia o arruina a su familia. Bien, hay algo más en este tazón de sopa, prejuicio. Tiene sus prejuicios en torno a la gente. Así que no trata a algunas personas o no quiere inmiscuirse con ellas o gente de algún país o el caso que sea y piensa, pues eso está perfectamente bien. Para Dios no lo está. Luego hay otro por aquí y son las drogas. Ningún adicto a las drogas tuvo la intención de serlo. Los drogadictos nunca estuvieron la intención de pagar tan altas sumas de dinero por algo que se inyectan, que solo dura un breve tiempo. Es la generación de la hora, lo quiero ahora. Quiero sentirme bien ahora. Quiero poder disfrutar la vida ahora mismo. ¿Cuál es el precio de la hora? Cualquier adicto sabe que hay un precio. En esta sopa también hay amargura. Amargura pura. Cree que le han hecho daño, no anda bien, está amargado y enojado. Piensa, bueno, eso no perjudicará a nadie. Solo es lo que siento, claro que sí. La amargura es muy destructiva. Afecta todo su ser emocional. Quizás nadie sepa por qué, pero usted lo sabe. Así que debe confrontarlo. También en este mismo tazón hay adulterio. Un pecado que hoy casi hemos legitimado. Está en la pantalla, está en la vida de la gente, está en la música, donde sea. La idea es, bueno, todo el mundo, no todo el mundo lo hace, pero una noche o un día puede costarle algo por el resto de su vida. Alguna relación que sabe que no es la indicada, pero de todos modos lo hace. Cosechamos lo que sembramos más de lo que sembramos después de sembrarlo. ¿Qué será necesario para que aprendamos que ese principio es una ley divina e irrevocable? Alguien dirá, bueno, nadie lo sabe, solo nosotros dos, nadie más. ¿Dios lo sabe? Recuerde esto. Las leyes de Dios no las determina quien lo sepa. Eso no tiene nada que ver. Dios lo sabe. La infidelidad, la deslealtad, es pecado contra Dios. Quizás nadie se llegue a enterar, pero Dios lo sabe. Y no podemos pecar contra Dios sin que ocurra algo. Además, en el mismo tazón hay odio. Cuando odiamos a alguien, despreciamos a alguien. Eso nos afecta, influye en nuestros sentimientos, en nuestra salud, en nuestra actitud, en nuestra relación con Dios y con otras personas. Hay personas que se han llenado de odio por algo que sucedió en su vida, que quizás no lo causaron ellas mismas, sino alguien más, pero no significa que alberguemos amargura en nuestro corazón contra nadie. En el mismo tazón hay rencor. Nunca podemos justificar la falta de perdón. Jesús no lo hizo. Nunca dijo excepto. La falta de perdón es una emoción, es un sentimiento que tenemos, una decisión que tomamos y una pena que pagamos. Jesús nos ha perdonado de todo pecado si se lo pedimos. Así que no importa quién sea ni lo que pase en su vida, no hay justificativo para la falta de perdón. A todos nos han hecho daño. De hecho, a todo pastor lo han perjudicado en varios aspectos, sin haber sido responsables. Todos hemos sido perjudicados en algún momento. ¿Cómo debemos reaccionar? Perdonando. Porque la falta de perdón consume nuestra vida. Causa toda clase de enfermedades y tenemos poder y el derecho y el modelo en Cristo para perdonar sin importar lo que nos hayan hecho. Piensa en esto. ¿Es cierto que ha deseado en su vida ciertas cosas a sabiendas que no estaban bien, pero tenía que obtenerlas? ¿Cree estar exento al juicio de Dios, que después de un tiempo lo olvidará, lo superará, sobrevivirá, así que no deja que eso le preocupe? Más vale que le preocupe. Porque el pecado es destructivo. Es algo que destruye, y no importa quién sea ni el pecado que cometa, acabo de mencionar varios, y le pregunto en su tazón, ¿encontró alguno de estos? Si es así, pídale perdón a Dios. Y sea franco y claro con Él. Señor, esto es verdad en mi vida. No debería hacerlo. Te pido que me perdones y me limpies. Señor, si debo cambiar algo en mi vida o si es necesario que le pida perdón a alguien, debo hacerlo. Recuerdo que en mi primera congregación ya llevaba un año predicando. Y algo me inquietaba, era mi actitud hacia mi padrastro por la forma en que me había tratado. Cuando predicaba sobre el perdón, era como que el Señor me dijera, ¿qué es esto? Por fin hablé con mi esposa, debemos regresar a mi casa, y tengo que sentarme a hablar con mi padrastro y pedirle perdón. Ella me contestó, bueno, mira cómo te trataba, le dije, lo sé, puedo defenderme el resto de mi vida, pero siento ira, amargura y resentimiento hacia él. Debo hacer enmiendas. Luego recuerdo que fui y me senté frente a él en la mesa y le dije, John, vine a pedirte perdón. ¡Oh, no has hecho nada! Y comenzó a defenderme, no a él, a mí. No sé qué tú. Seguía sin parar y le dije, John, Dios ha dado la convicción de que tengo ira, amargura y rencor en mi corazón por cómo nos tratabas a mi madre y a mí, pero más a ella. Quiero que me perdones. Pues se puso en pie del otro lado de la mesa, se me acercó, me abrazó y le dije, no, el culpable soy yo. Así que tuvimos una buena conversación y resolvimos el asunto. Entonces pregúntese, ¿hay algo en mi tazón que debo confrontar? Porque al dejarlo allí, sacrificará las mejores bendiciones que Dios le tiene reservadas. Si no ha aceptado a Cristo, debe resolver ese asunto. Un día frente a Él dará cuenta de su vida, que de ahora, es aquí y ahora, ahora mismo. Mi oración es que le pida a Dios que le perdone y le limpie, y le haga la persona que Dios quiere que sea. ¿Significa que olvidará todo lo pasado? No. ¿Significa esto al pedirle perdón a Dios de corazón? Dios lo perdona y no se lo saca en cara otra vez. Dios no es así. Tal vez usted lo recuerde. Pero Dios nos perdona y no nos guarda rencor. ¿Significa que desaparecen todas las consecuencias con el perdón de Dios? No necesariamente, depende de la naturaleza del pecado. Pero le pido a Dios que usted se sincere con Él y consigo mismo y corrija lo que pueda. Encomiéndese al Señor y escoja andar en la senda que Él le tiene ahora y entréguese a Él. Amén. Padre, gracias por perdonarnos, por limpiarnos. Estás dispuesto a mostrarnos el engaño de nuestras sendas y estás dispuesto a darnos otra oportunidad para ser obedientes a ti. Te pido por alguien hoy sentado aquí que no te ha aceptado como su salvador personal. Que sepa, Señor, que estás dispuesto a perdonar su pecado, que estás dispuesto a darle un nuevo comienzo. Borra las cicatrices, no. Pero hay un nuevo comienzo, una nueva relación, un nuevo gozo, una nueva paz, felicidad que nunca ha conocido antes. Te pido que ahí donde esté, ahora mismo, le pida al Señor Jesús, te pido que perdones mi pecado. Te acepto como mi salvador personal y te pido que me des la fuerza para hacer lo correcto. Gracias, Padre, por escuchar esas oraciones y marcar la gran diferencia eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor, visite encontacto.org. Una promesa es algo poderoso. Prometo amarte hasta que la muerte nos separe. Todos hacemos promesas en la vida. Estoy para ayudarte de día y de noche. Te lo prometo. ¿Cuántas veces ha tenido que romper esa promesa? Papi, ¿podemos jugar ahora? Ahora, solo tengo que responder a este correo electrónico. Te lo prometo. Dios ha cumplido cada promesa que ha hecho y nunca se ha olvidado de una sola. Hay una receta para criar hijos piadosos. Oración, bondad, apoyo y tiempo. Dr. Charles Stanley comparte instrucciones para las madres. 4 mensajes que preparan a las madres para este gran reto. Usted como madre o abuela tiene un gran ayudador, que es el Espíritu Santo. Deje un legado para sus hijos con Instrucciones para las Madres. Disponible en encontacto.org. Mamá, ¿firmaste mi boleta? Gracias. Amor, ¿has visto las llaves del carro? Para suscribirse, visite encontacto.org. Ser más como Cristo cada día y reflejar su gloria es una aventura que dura toda la vida. Seremos semejantes a Él. Un nuevo folleto del Dr. Charles Stanley. Obtenga su copia gratis hoy. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.